Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Les voy a contar cómo el animal no escapa. Un día salta la siembra donde el veneno lo mata. Juan fumigó su maizal con un veneno anunciado en un cartel del mercado y mató todo animal. ¿Qué culpa tiene la vida si nos mata con mentiras? ¿Qué culpa tiene la vida si nos mata con mentiras? Taca, taca, que taca y taca, el herbicida nos mata. Taca, taca, que taca y taca, el fungicida nos mata. Su maizal con un veneno anunciado en un cartel del mercado y mató todo animal. Nunca le dijo el cartel que mataba grandes vidas, no solo sapos, también acaba vidas queridas. ¿Qué culpa tiene la vida si nos mata con mentiras? ¿Qué culpa tiene la vida si nos mata con mentiras? Taca, taca, que taca y taca, el herbicida nos mata. Taca, taca, que taca y taca, el fungicida nos mata. Acabamos de escuchar una canción que se llama ¿Qué culpa tiene la vida? Del álbum musical Que hable la milpa. Estamos en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información en la emisión número 121, donde vamos a hablar acerca de las vacunas del COVID, entre otros temas muy interesantes. Antes que nada, me voy a presentar. Soy Vladimir Contreras Escamilla y estamos haciendo este programa pregrabado desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esta emisión hablaremos sobre las vacunas y el COVID, además de otros temas muy interesantes. Antes que nada, enviamos un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria. Recuerda que puedes escuchar este programa Palabras Sonoras en Chiapas por Radio Muculum, en Okchuk, en Radio Axlequilcop en Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, en Puebla por Radio Tzinaca, en San Miguel Tzinacapan y en Radio Tecuani en Tata Huicapán, Veracruz. Les agradecemos a todas estas radiodifusoras comunitarias por retransmitir nuestro programa. El día de hoy tendremos la participación de nuestro amigo médico Gerardo González, integrante del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Con Gerardo tuvimos la oportunidad de hablar vía telefónica sobre la historia de las vacunas en Chiapas. También hablamos sobre la vacuna para prevenir el COVID-19. Recuerden que acaba de pasar el 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. Nuestro amigo Arturo Espinosa nos envía información de las actividades del Congreso Nacional Indígena desde El Salto, Jalisco, quienes acaban de celebrar la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, a propósito de los 528 años de resistencia. En Palabras Sonoras también presentaremos los audios de la campaña informativa Mitos y Realidades del COVID-19 en Chiapas. audios realizados en español, tzeltal y tzotzil para informarnos acerca de las verdades y mentiras sobre la pandemia que nos tiene en cuarentena desde el marzo del presente año. Cabe destacar que estas cápsulas son parte de una serie informativa realizada por varias organizaciones. Estas son Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, IMDEC, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. En los próximos programas presentaremos más audios de esta campaña informativa. Como cada semana, recibiremos con gusto también la participación de Gaby López con su columna Voces Ensortijadas. El tema de hoy será Los Mundos en el Corazón. Y para cerrar nuestra revista informativa Palabras Sonoras, les compartiremos el Notifraiba, un noticiero con perspectiva de derechos humanos del Fraiba. Vamos a una pausa musical con Rosa Sánchez y Conrado, quien nos interpretan la canción Que hable la milpa. El cielo pidió a la milpa que contara su pesar, de quienes la maltrataban para poderlos regañar. La milpa junto a sus hijos, vecinos y los corrones, entre sus hijos se hallaban elote, pinto y frijoles. Y aquellas buenas vecinas con las que se lleva bien, la mostaza, la chicoria y la hierba buena también. De los vecinos más tristes estaba el nabo y el bledo, y el enojo que es el chile, todos decían no es bueno, que por las enredaderas que ni siquiera son nuestros parientes, nos envenenen a todas con agroquímicos ardientes, que las quiten con las manos o con un buen asadón. Por favor, grito en la milpa, ya no maten a mis hijos, de por sí me quedan pocos. Por amor a don abuelo, yo quiero estar saludable, también darles alimentos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y si envenenan la tierra de mil raíces y mil flores, mis hijos ya no serán tan saludables. Los granos agarrarán el veneno y el mal aire que vienen de la ciudad, el herbicol y el gramoxil. Tenemos el gramoxonio, la faena, también el ranger. Si no te apartas de ellos, ya no podrás sobrevivir. Como lo hacía el abuelo con su milpita de maíz. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Dios dio a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios dio a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Maruch, meliote, me oyabu un chijite romero shuyaschel. Kusish tu no abu un epsha uchutik aiskambun. Me oyaba ili epsha steik taki obal, lubel, kok, shayik sinik, chuk, shayis muilsbe elike. Kuchal simal opal. Yech. Hale ad chamel COVID-19. Limuch uipsha onosh tahi global, askal chamel, shals muis presión, ipion, shuk muchutish shayich omik, tostas tahi gil chamele, kol kuchasaki global. Metabikita muk tahtatik li chamele. Li COVID-19 tahtatik tabikita muk. Hatak ancha kalbeti oyan krishanoitik. Chabal chaibek chamelal. Ha asintomáticos biik te kashlang op. Hayech otitotuk oplal tapok komtik ta shavon. Tahtuntik makubil eal. Ha tzotz muhpik tiglesatike. Shuk nom tashkil batik tayanti krishano. Ha chakam belish posh meme tinike. Echelek satsumtas oh bektaltik. Kolabal petul, shlahet banamil. Dime oi tahkan shakbes lo ilale. Bu stak shikopo echel. Kopuhanch elta centro de llamadas COVID-19 tasumal jovel. 961-454-0033. Teistak shakbes melolali chamel batsik optsotzil, batsik optsiltal, shuk takashlang op. Tei hoy posta van ejetik muchos tachik opohachi ukta matanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Palabras sonoras. María, buenos días. ¿Tendrás saúco, romero y menta? Hola, Pedro. Sí, claro, pásale. Oye, ¿para qué lo necesitas? Ya van varias personas que me lo piden. ¿Has escuchado que algunas personas se han sentido con tos, mucho cansancio y fiebre? También con pérdida de olfato y sabor a la comida. ¿Como el coronavirus? Así es, la nueva enfermedad que se llama COVID-19. Y las personas que tienen enfermedades como asma, diabetes, hipertensión, o que están malas del corazón o con sus pulmones débiles, se ponen muy graves. ¿Y a las personas de todas las edades les dará? Sí, María, el COVID afecta a todas las personas de todas las edades. Sin embargo, te quiero contar que hay personas que podrían no sentir síntomas, los asintomáticos. Por eso es bien importante que nos lavemos las manos con agua y jabón, usemos siempre cubrebocas. Además, no te olvides que es importante no tocarnos la cara y mantener la sana distancia. Entonces, el saúco, romero y la menta que me veniste a pedir es como el remedio que nos da mi abuelita Trini. Hoy dice que es buenísimo para que nuestro cuerpo esté fuerte. Ay, Pedro, me siento más tranquila. Oye, y si tengo más dudas, ¿sabes dónde me pueden dar más información? Te voy a dar el número del Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, 961-454-0033. Puedes pedir información en sotzil, en tzeltal y español, resolver tus dudas y hasta tener una asesoría médica o psicológica. Es totalmente gratis. Gracias, Pedro. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Pues estamos de nuevo platicando con el maestro Gerardo. Él es doctor e investigador en el Colegio de la Frontera Sur. Le damos la bienvenida. Por favor, le vamos a pedir que salude a las radios comunitarias. Muchas gracias, Vladimir. Y por supuesto, muchas gracias para los que nos escuchan. Y muchos saludos a las radios tan importantes comunitarias. El maestro Gerardo ya nos ha acompañado en otros programas. Él es médico y también es investigador en el Ecosur. Y pues siempre nos ha estado acompañando para darnos información acerca de el COVID-19, este virus, esta enfermedad. Y ahorita pues me gustaría platicar con Gerardo acerca de las vacunas que precisamente para combatir este virus. Pero antes, Gerardo, no sé si quieres ponernos un poquito al tanto acerca de cómo va el progreso del COVID. Muy bien, mira, como todos ya hemos visto, el COVID como enfermedad infecciosa tiene un máximo de exposición, un máximo de infección, y después paulatinamente en general tiende a ir reduciendo su velocidad y el contagio. Pero como hay muchas personas infectadas, pues vamos a seguir viendo un gran número de personas con enfermedad COVID. En la actualidad, de acuerdo a las cifras oficiales, tanto en el mundo como en México, tenemos una alta letalidad, una alta mortalidad producida por este virus. Estados Unidos es el país que tiene el mayor número de muertos, que habla alrededor o más de 200.000. Y en México, ya ahorita la cifra ya llegó oficialmente a las 80.000, pero hay que esperar, de hecho ya están saliendo datos, que reflejan que el número de muertos ya rebasa los 100.000 en el país, va dependiendo de ciertas características. Y en el caso de Chiapas, por fortuna yo diría, se fue presentando lentamente, fue una enfermedad que atacó núcleos urbanos de manera muy impactante, ciudades como Tuxtla, Tapachula, Chiapa de Corzo y San Cristóbal, tuvieron en el mes, entre el mes, fines de mayo, prácticamente todo el mes de julio, en parte de julio, su presencia mucho más alta en términos numéricos, tanto de infección como de fallecimiento. Se habla alrededor de más de 5.000 infectados, pensamos obviamente que por las consideraciones de tipo epidemiológico es posible multiplicarlo por 3, y también sus muertes. Y la otra consideración, que es nuestra preocupación en donde las radios comunitarias llegan, es que en las comunidades indígenas su presencia fue fuerte, pero no fue una infección como ocurrió en las grandes ciudades donde hay conglomerados de personas, tanto en habitación como en sí mismo. Y por fortuna, aunque estamos recogiendo datos, su mortalidad no es tan grande. De hecho, el día de ayer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al emitir su comunicado, un comunicado muy interesante, nos habla de que ellos, como zapatistas, reportan 14 muertes. Entonces creo que eso nos da una idea que efectivamente el número de muertes, que también hay que determinar por medio de métodos científicos y métodos populares, más o menos tanto el número de infectados como el número de muertes. También habrá que recordar que los zapatistas fueron los primeros que iniciaron la cuarentena, incluso antes que el decreto a nivel nacional por la Secretaría de Salud. Los zapatistas ya iniciaron su cuarentena antes, bueno, cuarentena que ya lleva varios meses, ¿no? El confinamiento entonces de las bases de apoyo zapatista, donde, pues bueno, ellos se replegaron a sus comunidades y evitaron el contagio, pues con el aislamiento. Entonces esto también nos habla también de medidas de salud que ejercieron en muchas comunidades zapatistas, y pues ahora pues sí ya nos enviaron este comunicado en el cual ya están reconociendo el deceso de desafortunado de 14 personas con COVID que pertenecen al ejército zapatista. Muchas comunidades indígenas se fueron al confinamiento, se resguardaron, no salieron, procuraron no salir, así fue muy efectivo en muchas comunidades, pero ahorita ha habido un relajamiento también de muchas comunidades en las cuales ya no están aplicando medidas de confinamiento o de aislamiento, pero también ya viene la vacuna, que digamos la vacuna se viene desarrollando con la investigación de médicos, investigadores de todo el mundo, y que hay implicados pues varios países, varias secretarías, varias instituciones, muchas universidades también le están entrando al tema de las vacunas, y que ahora pues ya hay una posibilidad de que pronto llegue una vacuna contra el COVID-19. Por lo pronto ahorita ya se está aplicando la vacuna de la influenza, que también cada año en estas épocas se empieza a aplicar. Pero ya viene entonces próximamente una vacuna del COVID. Pero estaría muy, muy bien, Gerardo, que nos platicaras, para, sobre todo para nuestro auditorio de las comunidades aquí en Chiapas, pero también en Oaxaca o en otros lugares donde nos están escuchando, primeramente, ¿qué es una vacuna? Bueno, vacuna en general es una sustancia, es una preparación, una mezcla, en donde se ha pasado en un tipo de enfermedad, sirve para generar anticuerpos o inmunidad en el cuerpo, ¿verdad? Las vacunas son de dos tipos, pueden ser tomadas vía gota, como la de polio, o también pueden ser inyectadas, como la que conocemos, ¿no? La triple, ahora es la cuádruple. También hay vacunas que se aplican a través de un regar una sustancia a través de piquetitos, como es el de la tuberculosis. Pero aquí lo importante es que genera inmunidad o genera anticuerpos o esta mezcla genera una especie de ejército para defenderse de la enfermedad por la cual se pone esta vacuna. Aquí es muy importante decir que en la historia que tenemos reciente de este coronavirus hay mucha gente que no cree, basado en una información que no tiene mucho de científica, pero también es cierto que está en la disputa que hoy vive el capitalismo alrededor de esta llamada medicalización de las enfermedades, es decir, resolver las enfermedades solamente esperando un medicamento o en nuestro caso del coronavirus, una vacuna. Nos enfrentamos en muchas comunidades cuando hemos salido a campo, que la gente no cree en el coronavirus porque habla de que es una conjura china, capitalista, una conjura de Estados Unidos, que además fue un error de laboratorio, etcétera, etcétera. Pero no debemos de perder de vista que hoy gran parte de las enfermedades en las cuales nos hemos protegido, incluso la polio, antes la viruela, u otras enfermedades infecciosas que han reducido su presencia en nuestras comunidades, ha sido gracias a la vacuna. Hay un gran movimiento antivacunas, yo no lo comparto, porque mi experiencia me ha llevado a ver que las vacunas efectivamente han en mucho reducido enfermedades de tipo infeccioso, que afecta fundamentalmente a los niños, porque nuestro cuerpo no llega a generar, a pesar de la leche y todo, no llega a generar todos los anticuerpos, o al revés. La lactancia materna ha generado una serie de anticuerpos que sobre todo el primer año los protege. Entonces, estas vacunas estimulan, ¿no? Estimulan la presencia de estos anticuerpos para defendernos de la enfermedad. En el caso del COVID, hay que decirlo también, hay al menos 17 protocolos de investigación relacionados con unos más avanzados como la vacuna cubana, como la vacuna rusa o la vacuna china, pero no le pongamos tanta esperanza a que esto sea en corto plazo, porque tiene todo un protocolo, sobre todo ético. Y la tercera fase, que es la más complicada, que es propiamente la, vamos a llamarlo, experimentación en humanos, pues puede tener ahí sí muchos problemas. Hay gente, que incluso médicos, que dicen no se vacunen porque hemos tenido la mala experiencia de vacunas que han producido incluso muertes o problemas de salud, en el caso, por ejemplo, del control del herpes en mujeres, ¿no? Entonces, hoy las vacunas, si bien es cierto, es una posibilidad en torno al tratamiento del COVID, también hay que verlo con serenidad, porque en la primera fase, sobre todo, ya cuando empiecen a aplicarse la vacuna, y la verdad, esperamos que no sea, pues quizá terminando el invierno o avanzado la primavera del próximo año, cuando ya estaremos viendo una vacunación masiva ya con los ensayos respectivos. La historia de las vacunas en México es algo entonces que sí ha funcionado efectivamente. Yo recuerdo todavía, pues yo ya soy casi de la, o soy de la tercera generación, cuando se empezaron a aplicar las vacunas contra polio, incluso contra la difteria, el tétano, pues había una gran reticencia de la población, pero gracias justamente al crecimiento de las instituciones públicas como el Seguro, la misma Secretaría de Salud, el ISSSTE, los programas de vacunación lo que hicieron fue reducir grandemente la incidencia de enfermedades como el sarampión, la misma polio, yo conocí la polio en amigos de donde yo vivía, y otro tipo de enfermedades hoy como la tosferina, la misma difteria, que si bien hoy estamos viviendo un brote epidémico fuerte de sarampión, este ya no se presenta como se presentaba en la década de los 70 y gran parte de la década de los 80. Muy bien, entonces estamos viendo que las vacunas efectivamente tienen una función muy importante dentro de la vida, de la salud de todas las personas que hemos pues tenido alguna enfermedad. De hecho, seguramente las personas que nos están escuchando ya han recibido alguna vacuna en lo que va de su vida, no sé, del sarampión, de la polio o de la misma influenza. Y entonces esta sería otra vacuna más que se suma a las vacunas que crean estos anticuerpos, los que crean estas defensas, como hace ratito lo decías, ¿no? Y hace ratito mencionaste también algo muy importante, que de bebés cuando nacemos tenemos la lactancia, la leche materna, y la leche materna, que es lo primero que comemos cuando nacemos, es la primera dosis de anticuerpos que tenemos para sobrevivir en este mundo. ¿Así es? Así es. Creo que tú lo dijiste hace rato de manera muy concreta. Las vacunas son el mejor remedio preventivo para enfermedades que nos pueden marcar para toda nuestra vida. Así es. Bueno, entonces ya vimos que las vacunas son seguras, sí funcionan. Todavía no sabemos, Gerardo, ¿cuándo va a estar lista la vacuna de COVID-19? Sí, lo más alentador es que para fines de este año ya pudiéramos, es posible tener la vacuna rusa, por ejemplo, pero como les digo, mientras no superen la etapa de eficacia, eficiencia en humanos, lo cual aparentemente la rusa pudiera ser la más avanzada, visto desde la experiencia, porque la última que conocemos, porque ya empezó la campaña, es justamente la vacuna de influenza. Fue lo más rápido posible, tuvo muchos problemas porque en algunos lugares de Europa tuvo mortalidad a la hora de aplicarse, se tuvo que recomponer esta vacuna. Por eso es muy importante que nosotros no comamos ansias. Sí va a ser la alternativa a esta grave epidemia que estamos viviendo, pero lo mejor ahorita que nos puede ayudar, y lo decías al principio en tu introducción, es no relajarnos en cuanto al lavado de manos, en cuanto al uso de cubrebocas y a la famosa sana distancia, y de ser preferencia, donde haya condiciones, las personas que no deban de estar en la calle, ancianos, enfermos, así sea, porque de lo contrario, la vacuna, pensar que la vacuna va a resolver el problema de salud pública es seguir pensando que los medicamentos, no las vacunas, nos van a salvar. Creo que no debemos de quitar el dedo del renglón, en el sentido de que la prevención siempre va a ser más importante. Y ya la vacuna va a venir a ayudarnos a que esto no se convierta en un panteón universal. Muy bien, Gerardo, nos has dado un panorama muy completo acerca de las vacunas, de cómo funcionan en particular aquí en Chiapas, y sobre todo que las vacunas en su historia son seguras y que posiblemente estemos viendo la vacuna del COVID-19 pronto, quizás finales de este año o principios del que viene, del 2021. Sin comer ansias, es decir, que no tenemos que impacientarnos y seguir con todas estas medidas de sana distancia, es decir, no acercarnos mucho, 1.5 metros, 2 metros, seguir usando el cubrebocas, usar el gel antibacterial y sobre todo lavarnos las manos. Y ahorita también ha habido muchas campañas que incluso nosotros como Boca de Polen también estamos participando, también de el agua. Es decir, de usar agua limpia, que dicen también los compañeros y compañeras de otras organizaciones que trabajan el tema de agua, que usar agua limpia también ayuda a prevenir una enfermedad de gastrointestinal, o sea, del estómago, pero también ayuda a que no nos contagiemos de COVID-19. Pues no sé si quieres agregar algo más, Gerardo, a esta conversación. Bueno, resaltar la importancia que tienen justamente estos mensajes. Han sido, quiero decirles, que desde febrero, marzo, han sido fundamentales las radios comunitarias, fundamental, porque han llevado el mensaje de la prevención, de la organización, de la participación en muchos idiomas, y ahora que nosotros estamos haciendo el trabajo en campo, hemos visto la importancia y el impacto que tienen estas radios comunitarias, porque la lucha contra el COVID, vuelvo a insistir, no es solamente médica, no es solamente aparte de la es la lucha por la salud a partir de una información oportuna, veraz, y que nos lleva justamente a incrementar de manera notable y muy loable la participación de las comunidades en la lucha contra el COVID. Pues sí, les mandamos un saludo a las radios comunitarias que están transmitiendo el programa de Palabras Sonoras. Pues muchas gracias, Gerardo, por esta conversación de nuevo, y esperamos que en otro programa nos puedas apoyar. Con todo gusto. Un abrazo para todas y para todos, y en especial para ustedes, Boca de Poli. Muchas gracias. Vos me vendes caro el veneno y las plagas no asustas, y pensas que soy muy bruto, pues el bruto eres tú. Ya me di cuenta de un truco, sacar plata vos querés. Sí, que te importe mi vida, por eso chucho te ves. Ay, cuñadito, no me vendes caro el veneno. Aunque los pobres chuchitos no se comparan con vos, ellos no engañan a nadie diciendo verdad a medias. Que si este producto es muy bueno, cuando en realidad no lo es. Que lo que no mata engorda, lo que engorda es tu bolsillo, sí señor. En fin, vos sos un pillín, pariente de un mastín. Moves la cola al maíz, mientras nos vendes puedo. Maruch. Usi chapasta abetel. Batkistik talbo. Tachenalbo, mechabal abayoh liloile, lah yalbikunta mensaje, lih yule, lah yakbela li achamel COVID-19 liboe, oilas tarial yuun haibok animata shemana. Nop bilkop, mukusuklo ilalachun, hato chisi odikomuchun bediko yule, maogiech. Nisatka altik chuk libo buich okloro hata tunel te muhtati koli COVID-19. Al bontas melolal kaitik mantil. Li chamele mush nakita lekil wo. Las chamta cloro. Aich otime apok uchalajes na pokana. Chuk alaj atine. Kes chuno nakalekil wo chuk shabon. Ashi es baku untik li chopol wo etike. Yan kakalah ka eta radio. Char hun posta banek. Li chanel tak li chamele. Snakik ta chopulu etik, skushik chim oshim kakal. Yecha ba uk mantil, li chopolvo etike etn oshik ipahutik yuunta, shenel chutul. Hayech, tas kantak tsuan batik, tak eltik shenal ka altike, li bo chul tah natike, poshatik tak tsuhu kloro, tu muhtatik ochamel etike. Cham luk shiel, muhchuntik kutik slo ildaike, ka ebetik sleki lo ilal. Usibintikta komon lih lumantike? Mantil, time oltah kansh kai bez lo ilalei, busta chikopoh etel. Kopuhanch elta centro de llamadas COVID-19 tasulmal jobel, 961-454-0033. Teistak chak bez melolali chamel batzik obtsutzil, batzik obtseltal, shuk takashlank op. Tei oi posta banehitik muchustak chikopohach shuk tamatanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Palabras sonoras. ¡Martín! ¡Martín! Miriam, ¿qué pasó? ¡Vamos por agua! ¿Al ojo de agua? ¿Cómo? ¿No te has enterado? Por mensajito me dijeron que el gobierno pone el COVID-19 en el agua, que tiene que entregar una cuota de muertos cada semana. Amigo, eso no es cierto. Es una mentira. No creas todo lo que escuchas. Nomás quieren asustarnos y crear desconfianza del gobierno. Al contrario, nuestro ojo de agua y el agua clorada son las mejores formas para combatir al COVID-19. A ver, Miriam, platícame más de eso. Pues es que el virus no sobrevive en el agua limpia y se muere con el cloro. Por eso, cuando laves las verduras, limpies tu casa y te bañes, siempre usa agua limpia y jabón. Con la que sí hay que tener cuidado es con el agua sucia, porque el otro día escuché a un doctor en la radio que dijo que el virus sí puede vivir como hasta por 2 o 3 días en el agua sucia. Tiene razón, Miriam. Las aguas sucias siempre nos han enfermado del estómago. Nos da vómito y diarrea. Hay que organizarnos para que el ojo de agua siempre esté limpio y el agua que llega a las casas esté clorada. Así prevenimos el COVID-19 y todas las demás enfermedades. Mira, en vez de tener miedo, hay que informarnos bien, no hacer caso de los chismes y cuidarnos entre todos en la comunidad. Miriam, si tengo más dudas, ¿dónde puedo pedir más información? Te voy a dar el número del Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal. Mira, anótalo. Es el 961-454-0033. Ahí puedes pedir información en tzotzil, tzeltal y español, resolver tus dudas y hasta tener una asesoría médica o psicológica. Es gratis. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Acabamos de escuchar la cápsula en español y también en tzotzil sobre el mito de que el gobierno anda esparciendo el virus del coronavirus en el agua, y eso es una mentira, pues como lo dice la cápsula, el COVID-19 no puede vivir en el agua limpia, es decir, el agua con cloro o el agua purificada. Al principio de Palabras Sonoras también escuchamos la cápsula que nos habla de las personas asintomáticas y nos recuerda el cuidado que debemos tener diariamente, como lavarse las manos, usar el cubrebocas, cubrirse la boca al estornudar y mantener la sana distancia. Lo importante de estas producciones es que invitan a informarse bien sobre el COVID-19 y ponen a disposición del público el número telefónico 961-45-40033. Se lo repito, 961-45-40033, en el cual pueden pedir una asesoría médica o psicológica totalmente gratis, ya sea en español, tzotzil o tzeltal. Continuamos con Gaby López en Voces Ensortijadas. El tema de hoy será Los Mundos en el Corazón. Voces Ensortijadas. Los Mundos en el Corazón. Joaquina estaba concentrada cortando las uñas de las manos a Benjamín. De fondo, se escuchaba el canto de algunos pájaros que solían visitar el patio de la casa. Benjamín permanecía quieto mientras su mamá o papá le realizaban esa labor. Sabía muy bien que si se movía, podrían lastimarle. A Joaquina le provocaba un poco de nervios esa tarea, por eso prefería estar en silencio. Esa mañana, Benjamín rompió el silencio cotidiano. «Mami, ¿de qué tamaño es nuestro corazón?» En ese momento, Joaquín había tomado la lima para seguir el contorno de la uña en turno. Mientras comenzaba a limarla, su mente empezó a buscar respuestas. El pequeño tenía 4 años y estaba iniciando con la etapa de preguntar el porqué de las cosas. Por su mente pasó la respuesta: «Empuña una de tus manos». Suelen decir que ese es el tamaño del corazón de cada persona. Sin embargo, le pareció que ahí estaba dejando fuera los sentimientos que caben y tienen lugar en el corazón. Trató de dar la respuesta que le pareció, en ese momento, más acertada y le dijo: «El corazón tiene el tamaño de un pequeño mundo». Los ojos de Benjamín se fijaron en los de Joaquina, que dejó de limar la uña del dedo meñique de la mano derecha y observó el rostro de asombro de su hijo. «Entonces, ¿es como un mundo chiquito? ¿Podemos tener eso dentro de nosotros? ¿Pero es algo mágico?» Ahora, el rostro de asombro pasó a ser el de Joaquina ante tantas preguntas. Lo sentó sobre sus piernas. Todas las personas llevamos un pequeño mundo en nuestro corazón y es mágico, como dices. Imagínate, es un órgano importante para la vida, es muy trabajador, bombea la sangre a todo el cuerpo, todos los días, de mañana a la noche. Y en él viven cada una de las personas que amas, mamá, papá, abuelitos, hermanos, hermanas, tías, tíos, amigos, amigas, mascotas, gente que vas conociendo mientras vas creciendo. ¿Todo eso cabe en el corazón? Y me falta más. Los lugares que conoces, paisajes, cuentos, adivinanzas, juegos. Y también ahí se guardan a veces los momentos que no son felices. Cuando vayas creciendo, irás descubriendo los mundos en el corazón. Benjamín se quedó escuchando, volteó a verla, sonrió y le dio un beso. Joaquina no supo si era por haber quedado respondida a su pregunta o porque simplemente le había nacido hacerlo. Bueno, jovencito, seguiré cortando tus uñas. Venga esa mano izquierda. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos diez, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. En la siembra de Martín me encontré un herbicida, oh, oh, homicida. Herbicín, herbicín, en la siembra de Martín. En la siembra de Martín me encontré un fungicida, eco, eco, ecocida, oh, oh, homicida. Fungicín, fungicín, en la siembra de Martín. En la siembra de Martín me encontré un insecticida, so-so, homicida, eco, eco, ecocida, oh-oh, homicida, insecticín, insecticín, en la siembra de Martín. En la siembra de Martín me encontré un plaguicida, fatal sustancia nociva que acaba con la vida, so-so, homicida, eco, eco, ecocida, oh-oh, homicida, plaguicín, plaguicín, en la siembra de Martín. Para continuar el programa, vamos a dar pie a la producción radiofónica de nuestro amigo Arturo Espinosa, quien nos envía información de las actividades del Congreso Nacional Indígena, CNI, la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, a propósito de los 528 años de resistencia contra la guerra al EZLN y las comunidades indígenas. Los pueblos originarios del continente americano han transformado la conmemoración del 12 de octubre en un espacio para reivindicar los derechos y las culturas que se mantienen vivas y en una actitud de rebeldía ante el yugo de la explotación y el saqueo. En el Salto de Juanacatlán, Jalisco, se dieron cita los adherentes al Congreso Nacional Indígena, CNI, en el Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones del Occidente de México, a 528 años de resistencia ante el colonialismo. El asesor jurídico, Carlos González, recordó el objetivo de esta jornada, que busca la solución a las demandas de justicia. Estamos teniendo esta reunión que ya por el solo hecho de reunirnos a compañeras y compañeros desde Nayarit hasta la costa de Michoacán, creo que es un éxito. Hace unas semanas, organizaciones que son del Congreso Nacional Indígena y otras que no lo son, nos reunimos en Tehuacán, Puebla, y acordamos darle impulso

hagas con la planta del cordoncillo, con la calo, con el cascabillo, oh, cascabillo. Oh. Y antes de finalizar, les queremos invitar a apoyar la construcción de la autonomía zapatista con la compra de cubrebocas artesanales hechos por las y los compañeros zapatistas en Chiapas. Les comento que los cubrebocas están hechos con 5 capas. La primera capa exterior de TNT polipropeno, la sigue el pillón quirúrgico, luego algodón, luego filtro PM2.5 intercambiable, luego algodón de nuevo y la bolsa donde se pone el filtro. Lleva un elástico de 3 milímetros cilíndrico, pestañas en los cubrebocas por si se rompe el elástico poder cambiar, sellados al vacío e esterilizados con rayos UV, empacados en sobres cerrados, fabricados manualmente. Recuerden, la marca es Hechos en Resistencia y Rebeldía, el modelo es Por la Vida. Puedes elegir tu modelo y tu color favorito. Hay azul claro, naranja, verde, azul oscuro, negro, rosa oscuro, café, rosa claro, beige. Los modelos son los siguientes: caballo niña, caballo sombrero, pasamontañas, arquera, arquero, arco iris, durito lector, durito pipa, gato perro. El precio es de 150 pesos más envío. Los envíos se pueden hacer al interior del país y al extranjero. Haz tu pedido vía mensaje directo en la página de Facebook El Bordado de Ramona o vía mensaje WhatsApp al 5591104122. Les repito, por si no apuntaron, la página electrónica de Facebook El Bordado de Ramona y el mensaje de WhatsApp 5591104122. Y recuerda que con tu compra apoyas la construcción de la autonomía zapatista. Palabras sonoras esparciendo voces, compartiendo información, es un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen. Saludos a todos los colaboradores y colaboradoras de Boca de Polen. Agradecemos también a las radios comunitarias que han retomado este programa radiofónico para transmitirlo en sus espacios informativos. Nos despedimos con el Notifraiba, un noticiero con perspectiva de derechos humanos realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Alto al fuego. Riesgo para la vida, seguridad e integridad de comunidades del pueblo maya Tzotzil en Aldama. Veintiocho personas heridas y 6 muertas por armas de fuego durante ataques a comunidades de Aldama en 2 años y medio. El 30 de septiembre de 2020, Artemio Pérez Pérez, de 26 años de edad, originario de la comunidad de Tabac, Aldama, en Chiapas, México, fue herido de bala durante un ataque armado procedente del punto llamado Telemax en Santa Marta, Chenaló. Su estado de salud es de gravedad, tiene rota una de sus costillas, perforaciones en los 2 pulmones y su columna vertebral está dañada. Continúa hospitalizado. Cuando sucedió esta tragedia, mi esposo estaba pintando su agencia porque estaban trabajando junto con sus autoridades y ahí pasó este disparo, pero su cargo es escribano de la comunidad Tabac y así sucedió este disparo. Su cargo trabaja solo en el campo, es así nomás trabaja. Con Artemio Pérez Pérez son 28 personas heridas, además de 6 muertas. durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades del pueblo maya Tzotzil de Aldama, desde marzo de 2018. En este mes de septiembre se registraron 6 personas heridas de bala. Escuchemos un testimonio que refiere un ataque el día 28 de septiembre de 2020. Ayer caminé de aquí en mi comunidad hasta allá en la cabecera municipal de Aldama. Yo fui tempranito, como si fuera que no hay nada, o sea, no hay detonaciones. Ya cuando regresé, cuando yo estaba ya bajando en Cotitlán, vi los elementos de la Guardia Nacional que ha mandado el gobierno estatal. Entonces vi que iban subiendo y pasaron y me saludaron. Entonces, ya cuando pasaron unos como 100 metros, 200 metros, pero los paramilitares están bien atentos de cómo iban pasando ya el de Guardia Nacional, están bien atentos. Y de nuevamente empezaron a detonar sus armas, empezaron a dispararle a la gente. Y de cuando yo ya iba bajando en la vereda, y cuando me vieron los paramilitares, esos que tienen armas, y cuando me vieron que iba yo pasando en la vereda, me dispararon. Imagínense. Me dispararon y sentí que las balas pasaban cerca de mí. Pasaban cerca de mí. Y yo agachado, pasaba yo ahí en el camino. Pero ¿cómo es posible? ¿Acaso soy un animal que me quieren matar? La verdad no es justo lo que están haciendo los paramilitares. Yo siempre estoy consciente que el camino o la carretera no está libre. Porque yo siempre camino de aquí en mi comunidad hasta allá en la cabecera. Que siempre, día a día, sacan las detonaciones o disparan. ¿A quién le están disparando? Pues a los que caminan en la carretera y a los que suben en el carro, a ellos les disparan. El Fraiva urge al Estado mexicano brindar atención médica integral a Artemio Pérez Pérez y demás personas heridas durante ataques armados a comunidades del pueblo Tzotzil de Aldama. Desarticular, desarmar y sancionar a los grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenaló, responsables de la violencia y los desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas. Garantizar los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias del pueblo maya Tzotzil del municipio de Aldama. Aplicar los principios rectores del desplazamiento forzado de la Organización de las Naciones Unidas para proporcionar atención humanitaria a las familias en desplazamiento forzado de 13 comunidades en Aldama. Firma la acción urgente que encontrarás en la página www.fraiva.org.mx. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jobel, Chiapas, México. A 6 de octubre de 2020, una coproducción con la Que Huelga Radio. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.